La primera población permanente en el antiguo noroeste, fundada en 1788 entre los terraplenes de los Almecas, recibió su nombre en honor de una hedonista reina de Francia que después fue condenada por traición y guillotinada. La ciudad es Marietta, en Ohio Sudoriental, y la reina fue María Antonieta, la de la cabeza rodante.